Hoy abordamos un caso ciertamente de interés, el caso del almirante Canaris, uno de los personajes más polémicos, más misteriosos y enigmáticos de toda la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los espías favoritos de Fernando Rueda. El almirante Canaris, que ya hizo misiones secretas incluso en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Un personaje extraño, ¿no? El almirante Canaris, pero... Distinto. Con una relación con Francisco Franco, que luego culminarás. Eso es. Y que muchos oyentes se van a quedar con la boca abierta. Mira, yo he estado he leído mucho sobre Canaris y tal, y si quieres que te diga la verdad, hay muchas de las cosas que vamos a narrar que son interpretables. Sí. Es decir, dependiendo de la fuente, del historiador, del investigador, cuentan unas cosas u otras. Esto es importante porque este es un personaje que no es que tenga dos caras, pero sí que tenía un comportamiento interpretable. Sí. Sobre todo alguien como él, que fue el jefe del Servicio de Información Militar Alemán, la Abwehr, ¿no? Bueno, sus datos biográficos son, digamos, dentro del personaje, en este caso, poco importantes, ¿no? Nació en 1887 en Westfalia. A los 18 años ingresó en la Escuela de Marina Imperial, era marino, tal. Y bueno, y le gustaba mucho la historia y tenía una potente memoria y tal, ¿no? Bueno, y ingresó en la academia. Lo más destacable es que por algún motivo que nuestros oyentes pueden entender, le pusieron como mote el Fisgón. El Fisgón. Es decir, que ya apuntaba, ¿no? Sí. Y de cadete hizo su primera navegación. Ese viaje, yo me imagino, como hacen los marinos españoles con el Juan Sebastián Elcano, ese viaje que hacen tan fantástico de varios meses por el mundo. Bueno, pues él hizo su primera navegación por la América de habla española, lo que a él le marcó mucho, ¿no? Y le llevó a empezar a aprender español. Es decir, le gustó tanto aquello que dijo, bueno, pues yo quiero... Fue como un amor, ¿no? Le gustó el idioma, le gustó la idiosincrasia del ese, ¿no? Y efectivamente participó en la Primera Guerra Mundial, donde, en su faceta de espía, que es la que queremos destacar aquí, tuvo algunos acontecimientos curiosos. El primero es que fue detenido y encarcelado en Chile, frente a la costa de Valparaíso, y bueno, cayó en manos enemigas y consiguió evadirse de la cárcel y regresar hasta su Alemania natal. Huyó de Chile, se fue a Argentina, es decir, fue una huida curiosa, y ahí adoptó una segunda identidad, que era Red Rosas. Red Rosas. Red Rosas. No Red Rojo, no R-E-D, sino con dos D's, ¿no? Rosas. Era el nombre que luego siguió utilizando en algunos momentos como tapadera, ¿no? Bueno, escapó, una cosa curiosa, pero es que en febrero de 1916 tuvo una nueva experiencia similar a la anterior, pero que sin duda le marcaría. Fue arrestado también en una de sus misiones por los italianos y cerca de la frontera con Suiza, y fue acusado de espía, realmente, de lo que ya había empezado, tenía sus primeros escarceos con el espionaje, y encarcelado en Génova. Bueno, pues ya se había escapado una vez, y nuevamente nuestro almirante, que sería almirante Canaris, pues planeó su fuga, y entonces se hizo muy amigo y terminó engatusando al sacerdote de la prisión. Y un día le llamó para una larga conversación que tenía, y nada más llegar, lo mató. Vaya por Dios. Lo mató, le escondió, me imagino que debajo de la cama, donde no pudiera ser visto, se puso el hábito, todo como él, y salió, dijo que abrían la puerta, y se escapó. Y se escapó, que volvió a Alemania sin que le volvieran a pillar. Poco después fue enviado a un país que creo que a todos nos va a sonar, que es España. En misión secreta. El, como miembro del Servicio de Inteligencia de la Marina. Y pasó un año en España. Un año en España en el que, bueno, él se apasionó de España. Le encantaba España y montó una red de colaboradores que en el futuro le sería de mucha utilidad a Alemania y, sobre todo, dirigida a controlar el tráfico marítimo. Es decir, eran informadores que veían los barcos que llegaban, incluso los preparó para que obtuvieran información de los marinos. ¿Qué tipo de carga llevaban? Que de dónde venían, esa información que sabes que en aquel momento no se tenía. En aquel momento se movió nuevamente con el nombre de Red Rosas. Pues el señor Rosas luego además les dijo, mandaba informes a Alemania diciendo que España era un país trascendental para ellos y que había que competir en el país con las influencias de otros países, sobre todo Francia, sobre todo Italia, ¿no? Y decía que había que montar campañas de opinión pública hablando bien de Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, fíjate, era un enamorado. Volvió a Alemania y ya nunca perdió el contacto con Alemania. Hasta tal punto no perdió su contacto con Alemania que cuando el 1 de enero de 1935 es nombrado jefe de la Abwehr, empieza a aumentar sus relaciones con algunos militares como el general Mola y el general Franco. Canaris, que en aquel momento tiene 48 años, pero tiene una apariencia como de persona mayor, le llaman sus compañeros el viejo, fue el primero que empezó a mostrar simpatías con el general Mola para apoyar su revuelta militar que desató posteriormente la rebelión del general Franco. De hecho, cuando llega el 18 de julio del 36, comienza la Guerra Civil Española, Canaris convence a las autoridades alemanes de que no hay que dudar, que hay que enviar ayuda ya, que hay que apoyar al general Franco. Canaris, es muy importante saber esto, aunque ya te digo que hay todas esas dudas, Canaris era un tipo conservador. Pero yo no me atrevería a decir, a llamarle un fascista. No, era más anticomunista. Efectivamente, sí, sí, era más un personaje que odiaba a los comunistas, es decir, odiaba a la República Española, odiaba a los frentistas, y entonces su ayuda, más que por una coincidencia plena con las ideas de Franco y de los militares, era más por el deseo de decir, bueno, mejor estos que no los otros. De hecho, Franco siempre lo apreció. Franco siempre supo que sin Canaris posiblemente no habría ganado la guerra. Y se lo agradeció Juan Antonio, como veremos más adelante. Canaris en su tierra pues tuvo un perfil de amor y de odio frente a Hitler, que quedó patente sobre todo a partir de 1938. En aquel momento, ya sabes que las envidias entre los militares alemanes era grande. Y siempre, históricamente, los servicios secretos se llevan mal, tienen roces y tal. Bueno, pues a Canaris le pasó lo mismo con el servicio de inteligencia del Partido Nacional Socialista que dirigía Himmler, ¿no? A Himmler le caía mal. Himmler no se fiaba de Canaris. Sin embargo, Canaris siempre fue fiel en lo que respecta al trabajo de su servicio de inteligencia. Canaris consiguió información valiosísima de los aliados, hizo todo lo que pudo, y además bien hecho, en ese sentido. Lo que también pasó es que miraba para otro lado cuando le llegaba información sobre los grupos rebeldes, los grupos que no querían a Hitler. Esos grupos que conspiraban contra Hitler, que consideraban que Hitler se estaba cargando a Alemania. Bueno, pues llegó lo que tuvo que llegar, fue cayendo poco a poco a desgracia frente a otros que subieron, y el el 23 de julio de 1944, si no me equivoco, fue detenido tras producirse un intento de asesinato de Hitler. La gente del entorno de Hitler, la gente de los servicios de inteligencia, consideraron que Canaris era uno de los responsables de ese asesinato, de ese intento de asesinato, ¿no? No sé si realmente fue responsable o no. Hay de todo, Fernando. Sí, lo que sí te puedo decir es que estoy seguro de que él pudo saber que había una conspiración para matar a Hitler y que él posiblemente no hizo nada. Hasta ahí yo creo que sin duda. Y que también es verdad que, como tenía tantos enemigos, intentaron aprovechar esta circunstancia para quitársela de en medio. El hecho fue que fue a la prisión, largamente interrogado, y fue ahorcado en abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg. Los historiadores, ya te digo, no coinciden en una cosa o en otra. Sí, hay luego muchas leyendas sobre él. Pero hay un hecho muy claro. Que, habiendo sido ajusticiado por Hitler, sin embargo, su amigo Franco le permaneció fiel y leal. Y tomó una decisión curiosa. Y fue poner una pensión vitalicia a su viuda. La pensión que Hitler le negó. Toma ya. Las pensiones que se daban entonces. Maravillosas pensiones. Muy bien, don Fernando Rueda, pues fantástica esta historia del almirante Canaris, la mujer pensionada. La mujer pensionada, que era un hombre agradecido ante todo, ¿verdad? Sí. Pues le otorgó una pensión a esta mujer que, mira, pues pudo vivir sus últimos años más atendida. O sea, le gustó más a Franco que a Hitler. Que a Hitler. Bueno, pues ya digo que es discutible, ¿eh? Porque luego hay quien dice que incluso fue toda una orquestación y que la ejecución fue una farsa. Una farsa para seguir manteniendo vivo el plan Z, ¿eh? El asunto de la escapada. Sí, sí. Bueno, pues don Fernando, tiene usted una salida digna. Le vamos a dar la salida, la salida 43B. Uy, qué raro. Sí, qué raro, porque este señor que ha venido, estamos aquí en pleno invierno, sale directamente a las cumbres pirenaicas, y aquí nos encontramos con el famoso hombre de las nieves, que acoge a Fernando Rueda, le lleva en sus brazos, y ahora es cuando le va a dar el famoso beso del hombre de las nieves. Que no se sabe muy bien si mueren por el abrazo, por el beso o por el aliento del hombre de las nieves, que también tiene esto una leyenda urbana que contar, ¿eh? Vaya golpe, qué golpe se ha dado. Tremendo, ¿verdad? Qué mal lo pasa este hombre.